Estimados amigos, aquí estamos de nuevo. Están escuchando el programa de los cristianos originarios, un programa de vida universal bajo la producción de Radio Santec. Si quieren participar de estos programas con sus comentarios, con sus experiencias, pueden llamarnos en España a nuestro móvil 678-955-678. Y naturalmente que van a encontrar siempre muchas informaciones sobre el contenido de los programas en Internet, en la web vida-universal.org. Estimados amigos, estimados oyentes, reciban un saludo muy cordial desde Alemania, de parte de los cristianos originarios, con un nuevo programa sobre el libro Esta es mi palabra, Alfa y Omega, la manifestación de Cristo que el mundo no conoce. Capítulo 26. Sermón de la montaña, segunda parte. Estad atentos a no dar vuestras limosnas delante de los hombres, para ser vistos por los hombres. De otra manera, no tendréis recompensa en vuestro Padre en los cielos. Cuando des limosna, no vayas pregonándolo, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya tienen su recompensa. Cuando des limosna, no dejes que tu mano izquierda sepa lo que hace tu mano derecha, para que tu limosna permanezca oculta. Y el uno que ve lo oculto te recompensará abiertamente. Cristo explica, rectifica y profundiza la palabra. El sermón de la montaña vivido es el camino interno al corazón de Dios. Lo que el hombre no hace desinteresadamente, lo hace para sí mismo. Ser desinteresado es amar a Dios. El interés personal es amor humano. Quien solo haga el bien a su prójimo cuando éste se lo agradezca y alabe sus buenas obras, no lo hace para su prójimo, sino para sí mismo. El agradecimiento y el elogio son su recompensa. Por esto ya ha sido recompensado y no recibirá recompensa alguna de Dios. Solo lo desinteresado es recompensado por Dios. Lo desinteresado crece y madura solo en el hombre que ha dado los primeros pasos hacia el reino del interior, es decir, que ha realizado. Los primeros pasos en esa dirección consisten en controlar los pensamientos. Pon en lugar de pensamientos egocéntricos, negativos, cavilosos o pasionales, pensamientos positivos, serviciales, alegres y nobles, y pensamientos sobre lo bueno que hay en el hombre y en todo lo que se te presenta. Entonces llegarás a tener paulatinamente tus sentidos bajo control. Entonces tampoco desearás nada de tu prójimo ni esperarás nada de él. En el transcurso posterior del camino interno, solo dirás cosas positivas y esenciales. Así llegarás a tener bajo control tu yo humano, porque habrás aprendido a reposar en ti. Tu alma se esclarecerá cada vez más, y encontrarás en todo lo que se te presente lo bueno, pudiendo llamar la atención sobre ello y expresarlo de la manera correcta. Cuando hayas aprendido esto, también llamarás la atención legítimamente sobre lo que es contrario a la ley, al orden divino. De esta manera despertarán en ti la honestidad y la sinceridad, con lo que te mantendrás en todo fiel a Dios. Este proceso evolutivo espiritual hacia lo desinteresado es el camino interno al corazón de Dios. todo lo que haga desinteresadamente te traerá múltiples frutos. Por tanto, si tus sensaciones no tienen expectativas y tus pensamientos son nobles y buenos, en tus palabras y en tus obras estará la fuerza que proviene de Dios. Esta fuerza es mi energía de vida que penetra en el alma de tu prójimo y hace que también tu prójimo se vuelva desinteresado, pues lo que procede de tu alma luminosa también penetrará, más pronto o más tarde, dependiendo de cuándo el prójimo se abra a ello en el alma y en el ánimo de tu prójimo. Quien dé desinteresadamente no preguntará si el prójimo sabe acerca de lo que le dio. El que es desinteresado da. Sabe que Dios, el Padre Eterno, ve en el corazón de todos sus hijos y que el Eterno, cuyo espíritu habita en cada hombre, recompensará al que sea desinteresado cuando haya llegado el tiempo para ello. Solo esto es importante. Comprended, todas las buenas obras, es decir, desinteresadas, se harán a tiempo manifiestas a fin de que de esto se aperciban aquellos que deben verlo para volverse a sí mismo desinteresados, aceptando la vida en mí y aspirando a ella, y haciendo lo que les he mandado. Amarse desinteresadamente los unos a los otros, como yo, el Cristo, los amo. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya tienen su recompensa. Tú, cuando ores, entra en tu cámara, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre Celestial que está en lo oculto, y el oculto uno que ve en lo oculto te recompensará abiertamente. Cristo explica, rectifica y profundiza la palabra. Cuando ores, retírate a un cuarto tranquilo y sumérgete en tu interior, pues en ti vive el Espíritu del Padre, cuyo templo eres tú. Si solo oras para ser visto, para que tu prójimo te tenga por piadoso y creyente, yo te digo, esto no es devoción, sino santurronería, es hipocresía. Tales oraciones externalizadas no tienen fuerza. Quien solo reza con los labios o para ser visto, está pecando contra el Espíritu Santo, pues abusa de palabras santas en propio provecho. Comprende, si te diriges a Dios en oración y no haces realidad en tu vida aquello por lo que oras, si por tanto tus oraciones solo son un darse importancia de tu yo y no vienen de la profundidad de tu alma y no están animadas por el amor a Dios, estás pecando contra el Espíritu Santo. Este es el pecado más grande. Si tus oraciones no fluyen desinteresadamente del corazón, sería mejor que no oraras y que primero te hicieras consciente de tus pensamientos y de tus deseos humanos, entregándomelos poco a poco a mí, para que el amor desinteresado que está en ti crezca en ti y puedas orar de corazón. Entonces tus oraciones estarán cada vez más vivificadas y traspasadas por el amor a Dios y a tu prójimo. Y el oculto uno que ve el oculto te recompensará abiertamente, significa, tus pensamientos de la luz y oraciones llenas de fuerza, vivificados por el amor a Dios, traerán frutos en este mundo. Podrás ver tu siembra del amor y también a ti te verán muchos como manantial del amor. Y cuando oréis en común, no utilicéis vanas repeticiones, como los paganos, que piensan ser escuchados por su mucho hablar. No lo hagáis, pues, igual que ellos, porque vuestro Padre en el cielo sabe lo que necesitáis antes de que se lo pidáis. Cristo explica, rectifica y profundiza la palabra. Solo el hombre que ha realizado poco de la ley de la verdad usa en la oración y en la vida diaria muchas palabras y repeticiones vacías y faltas de vida. Quien hable mucho de la ley de la verdad y de la vida, diciendo por tanto muchas palabras al respecto, no podrá llenarla con fuerza y vida, porque él mismo no habrá sido llenado por la ley de Dios. Tales palabras son egocéntricas y por eso palabras faltas de amor, aunque hayan sido escogidas como si estuviesen sostenidas por el amor. El hablar falto de vida no llega a lo más interno del alma de tu prójimo, y con ello despierta eco alguno en el hombre que deja obrar al amor de Dios en sí mismo y a través de sí mismo. Quien habla sin que tenga vida lo que dice sobre la ley de la verdad y de la vida, que él sin embargo no realiza, solo induce a discusiones al hombre que escucha esto y que igualmente está todavía orientado hacia lo externo. Comprended, quien discute sobre legitimidades espirituales no conoce las leyes de Dios. Todos los que quieren discutir están convencidos de saber más que su prójimo y quieren autorreafirmarse en ello. Quien discute solo da testimonio de sí mismo, es decir, de que no sabe nada y está inseguro, y por eso discute. Pero quien ha encontrado la verdad no discute sobre la verdad, y tampoco sobre lo que es la fe. La palabra fe también contiene ignorancia, lo que en definitiva el hombre no sabe o no puede demostrar, lo cree. Quien cree en la verdad todavía no ha encontrado la verdad eterna. Asimismo, aún no se mueve la corriente de la verdad eterna. Por tanto, la fe todavía es ceguera. Sin embargo, quien ha encontrado la verdad eterna ya no tiene que creer en la verdad, sabe la verdad, porque se mueve la corriente de la verdad. Es el verdadero hombre sabio que ha desenterrado en sí mismo el tesoro, la verdad. Los verdaderos sabios reposan en sí. Esto es seguridad interna y firmeza. No discuten sobre la fe, porque partiendo de la fe han encontrado la sabiduría, que es la verdad. Así pues, quien en Dios tan solo crea, sin conocer la profundidad de la verdad eterna, la ley eterna, hablará mucho acerca de su fe. También con sus oraciones se comportará de forma similar. Hablará mucho, dado que no vivifica sus palabras con amor desinteresado. Será del punto de vista de que hablando mucho puede convencer a Dios o incluso persuadirlo. Creerá tener que hacerse entender por Dios, ya que supone que Dios podría entender sus oraciones de forma diferente a como él quería dar a entender. De una manera similar piensan y oran los paganos. Comprended, cuanto más profundamente se sumerge el hombre en la verdad divina, tanto menos palabras utiliza en sus oraciones. Sus oraciones son breves, pero llenas de fuerza, porque la palabra irradia fuerza vivida. Por eso, cuando estéis reunidos, debéis rezar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tu reino viene, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo día a día, y el fruto de la vid viva. Y tal como tú nos perdonas nuestros pecados, perdonemos nosotros los pecados de otros. No nos abandones en la tentación, y líbranos del mal, porque tuyos son el reino y el poder y la gloria por toda la eternidad. Amén. Cristo explica, rectifica y profundiza la palabra. La oración comunitaria, el Padre Nuestro, es rezado con palabras y contenidos distintos porque cada colectividad lo reza de modo correspondiente al potencial del amor de la colectividad. Siendo Jesús de Nazaret, enseñé la oración comunitaria, el Padre Nuestro, en mi lengua materna, es decir, con otras palabras, y por tanto también con contenidos diferentes respecto a cómo fue rezado en tiempos posteriores y en otras lenguas. Las palabras como tales son irrelevantes. Lo importante es que el hombre realice lo que reza. Entonces cada palabra que sale por su boca es vivificada con amor, fuerza y sabiduría. No debéis rezar al pie de la letra ni tratar de rezar textualmente el Padre Nuestro que enseñé a los míos. Lo esencial es que vivifiquéis las palabras de vuestras oraciones con el amor al Eterno y a vuestro prójimo, y que el contenido de vuestras oraciones se corresponda con vuestra vida. Los hombres que estén inundados por la verdad eterna, el amor y la sabiduría de Dios, orarán a su vez de manera distinta a aquellos que solo rezan porque se les enseñó a hacerlo o porque pertenecen a una confesión en la que las oraciones son pronunciadas de acuerdo con el estado de conciencia de la confesión. Los hombres que van de camino a su origen divino oran libremente, es decir, con palabras elegidas por ellos, vivificadas con amor y fuerza. Los hombres que vivan en mi espíritu, que estén traspasados por el amor y la sabiduría de Dios y que por tanto realicen las leyes de Dios en la vida diaria, ante todo darán gracias a Dios por haberles dado la vida y por todo, lo alabarán y lo harán y le consagrarán cada día más su vida, en sensaciones, pensamientos, palabras y obras, porque se habrán convertido en vida de su vida. Los hombres que están en el Espíritu del Señor viven la oración, es decir, cumplen cada vez más las leyes del Eterno, y ellos mismos han llegado a ser la oración que es adoración a Dios. Quien, por tanto, cumple la voluntad de Dios, vive cada vez más en la adoración a Dios. Tales hombres no sólo guardarán las leyes de Dios, sino que en gran medida han llegado a ser la ley del amor y de la sabiduría. En el reino de paz de Jesucristo, que está madurando, en el que yo soy el soberano y la vida, los hombres guardarán cada vez más la ley de Dios. Muchos de ellos habrán llegado a ser la ley, y así hombres Dios, que personificarán la vida Dios en todo lo que piensen, hablen y hagan. Sus oraciones serán la vida en mí, la consumación de la ley eterna. Con su vida, que es la ley de Dios, agradecerán a Dios la vida. El agradecimiento a Dios, pues, es la vida en Dios. Su vida será un único gracias, fluirá al reino de paz. Ellos orarán conforme el sentido de las siguientes palabras de oración que realizarán en su vida diaria. Padre nuestro, tu espíritu está en nosotros, y nosotros estamos en tu espíritu. Santificado es tu nombre eterno en nosotros y a través de nosotros. Tú eres el espíritu de la vida. Tú eres nuestro Padre primario. De ti llevamos nuestro nombre eterno. tú, el Eterno, nos lo has dado y has puesto la plenitud del infinito en nuestro nombre. Nuestro nombre, que tú nos has dado con tu soplo, es el amor y la sabiduría, la plenitud que proviene de ti, la ley en nosotros y a través de nosotros. Nuestro reino eterno es el infinito, la fuerza y la gloria en ti y provenientes de ti. Nosotros somos herederos del reino eterno. Por ello, somos el propio reino, el hogar eterno. Él está en nosotros y obra a través de nosotros. Tu voluntad infinita y gloriosa está en nosotros y obra a través de nosotros. Tu fuerza de voluntad es nuestra firmeza de voluntad. Ella obra en nosotros y a través de nosotros, pues nosotros somos espíritu de tu espíritu. El cielo no es tiempo ni espacio. Cielo y tierra son uno, porque estamos nosotros unidos en ti. El amor y la fuerza en nosotros y a través de nosotros es nuestro pan cotidiano. Tú, oh Padre eterno y glorioso, has hecho surgir en nosotros todo lo que vibra en el infinito. Tú creas a través de nosotros en el cielo y en la tierra. Somos en ti y tú obras en nosotros y a través de nosotros. Estamos colmados en tu espíritu, porque somos espíritu de tu espíritu. Somos ricos en ti, puesto que vivimos nuestra herencia, el infinito que proviene de ti. Nuestra herencia eterna, espíritu de tu espíritu, hace surgir para nosotros lo que como hombres en el reino de paz necesitamos. Vivimos en ti y de ti. La vida fluye y se regala. Vivimos en la plenitud proveniente de Dios, porque nosotros mismos somos la plenitud. La tierra es el cielo, y el reino de paz, la riqueza de la tierra, en la que vivimos y somos espíritu de tu espíritu. Vivimos en el reino interno, y sin embargo, somos hombres que personifican en el exterior lo que irradia en el interior. Alabado es el nombre del Señor. Él es vida en y a través de nosotros. El nombre de Dios es la ley vivida del amor y de la libertad. El pecado es transformado. La luz ha venido. Vivimos de su luz y vivimos en y de su espíritu, ya que somos espíritu de su espíritu. En Dios todo está saldado. Su nombre lo ha limpiado todo. Alabada sea la gloria de Dios. Voluntad, amor y sabiduría de Dios traspasan la tierra y nuestra tierra. Nosotros mismos somos la tierra y nuestra tierra. Voluntad, amor y sabiduría. En nosotros está la bondad de Dios, lo bueno proveniente de Dios. Estamos en Dios y obramos desde Dios. La tierra es del Señor. Ella es el reino del amor que obra en y a través de nosotros. La vida, la gloria del Padre, obra en nosotros y a través de nosotros de eternidad a eternidad. Conforme al sentido de esta alabanza, será la vida de los que vivan en el reino de paz de Jesucristo. Vivirán en mí el Cristo, y yo viviré a través de ellos, y juntos viviremos en el Dios Padre-Madre, y el Padre vivirá a través de nosotros de eternidad a eternidad.